percutora? No. Ven para acá, que ya es tarde. Dame, papá. ¿A quién le dijo? ¿A quién? ¿Qué? Pero, ¿por qué no pudiste entrar todas las horas? ¿Por qué no pudiste entrar? Pero tú dices que no pudiste entrar. ¿Por qué no pudiste entrar? Entonces, pues, o sea, habla con ella. O sea. No, es que si ya te dijeron que no. Me he quedado más de un año en la calle, casi 2 años. ¿En qué lugar está chido? En ninguno. ¿Cómo va a estar chido en la calle? Venga a conocer a nadie, a preguntar. ¿Cómo dices? Buenas noches, Roberto. Roberto. Patrón Cepeda. Soy del 15 de noviembre. ¿15 de noviembre? Ajá. Adelante. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Robert. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te vas a meter a bañar. Bien. Qué bueno, está bien. Siente uno más a gusto. ¿Cómo? Me voy a bañar mañana, yo creo, compa, porque ahorita estamos aquí en la cocina. Yo como me seco es agarro un calcetín, lo lavo bien y con el calcetín me seco y luego lo exprimo y ya. Con los calcetines bien exprimidos sí te seca bastante. ¿Y ese uniforme? ¿Ya te metiste a chambear? problema de calcetines, eso te me acordé de que te vi. Ah, noche, papá. ¿Qué te ríes? ¿Eh? No, le digo a él, ¿de qué te ríes, compa? ¿Cómo te llamas tú, compa? No, no tú, ¿eh? No, no. ¿Cómo? No, mañana me voy con mi hermano. Sí, mejor no. Es que... Sí. Se te hizo la hora, pues sí, te ríes, ¿verdad? Se le hizo la siempre te ríes, ¿verdad? No sé de qué. La verdad es que se le hizo helada al agua, yo creo. ¿Cómo te llamas, compa? Ah. Ah, creo, no. Ahora sí, ya con cloro. Yo pensé que te reías de lo helado del agua. Pensé que te reías porque estaba helada el agua. Y si me baño me muero, que... Ah, pero... No está tan helada acá. Ah, bueno, tengo que seguir allá en la chamba, allá en la cocina. La veo buena esa maceta, ¿eh? Esa que traes, esa café. Vamos a poner el rámanos en platos hoy, otra vez en tazones. ¿Los rámanos? Ajá, tazones. No sé si así son pocos o si quieren más. ¿Así pues, rámanos? No sé. Ayer quedaron varios, dejaron como 5 de todas, ¿sí?, las mesas. Pero creo que algunos sí se acabaron, algunos de los tazones sí quedaron vacíos. Ah, pues ponlos, a ver. ¿Así? No ha llegado Marcos ni Oscar, creo. No los he visto. Ah, sí. Mira, pues. Ajá, ¿qué puedo ir haciendo? Sí. Ah, ok. Sí, sí. Ya está terminando. Ajá, sí. ¿Qué es lo que es mejor. ¿Qué onda, compa? ¿Sí te gustan los rábanos aquí? ¿Sí te gustan los rábanos, Adán? Sí, a ver. Cuadritos chiquitos. Sí, yo creo que hay que ponerle un poco a los platos. Parecido como lo que hicimos ayer, una porción como de un tercio, de menos de la mitad de lo que le ponemos cuando es chiquito. Thank you. espere tantito ahí. Ya lo nomás en el plato. Sí, nomás con este. ¿Nomás con este? Okay. Sí. Sí. Sí. Sí. Tiene limón, ¿verdad? Huele curtido. Tiene vinagre, porque no hay limón. Sí, huele curtido. Mira, sí. Como que si fuéramos a hacer de estos panuchos, o ¿cómo se llaman los de Yucatán? Sí, ¿verdad? Mm. Hay unos panuchos, sí. Y todo esto se prepara así. Ah. Se les pone encima. ¿Tráete trastes? Ya los puse, ya los puse, ya. Sí. ¿Ya? Ya está en la mesa. Por eso los metí a refri, porque ya los había puesto. Déjame probar. Si quieres yo los meto al jefe. Sí, ¿me vas a llevar estos también? Ah, ok. Sí, ya que está. ¿Puedo guardar? Ajá. Ah, ¿también de una vez? Ah, ok. Y me llevas estos, estos ya están lavados. Están aparte, estos no están. Dale plato, por hay que tirarlos, ¿verdad? Estos. Sí, hijo. Ok. Sí. ¿Y estos a dónde los llevo? En el refri sí, guárdamelos, sí. Ah, ok. ¿Qué probamos con una de estas llenas, a ver si da la medida. Con una de estas llenas, a ver si da la medida. Para que sea más fácil, ¿verdad? Probarle. A lo mejor es un poquito menos, no sé cuánto. ¿Con cuánto será ahí? ¿Como 15 un litro? No creo. Ay, estabas contando, ¿verdad? Sí, rompí. ¿Quieres que le checamos? Pues siempre hemos tenido la medida. Ahorita le checamos. Pero me sería más rápido así ya ni ver, nomás lo llenas y ya. También se le puede poner una marca, un marcador negro. Oh. pasa los totopos? Sí. ¿Toda la bolsa? ¿Toda la bolsa de totopos? Sí. ¿Esta bolsa? Sí, tengo esta. ¿Se puede romper? ¿Se puede romper? ¿Qué se rompió acá? No, no le hace. Sí se rompió acá un poco. Un poquito de acá, que no se preocupe. Okay. Ponemos esa, en... Esa, ponmela acá. ¿Y esta voy a amarrar las bolsas. ¿No va? ¿No? ¿Qué se hizo? Muy chica. Ah, es muy poco, ¿verdad? Y llenándola, quién sabe. ¿Quién sabe? Casi, ¿verdad? Pero no se llenó. Sí. Listo, bien. Pero como quiera, como se haga más fácil así. Te digo, para los que no sabemos, los que no tenemos práctica, pues tú ya tienes práctica, a lo mejor se te hace igual. Y luego también es el, la ventaja que tienes es que se puede poner aquí y aquel no. Gracias. ¿Cómo le haces tú, compadre? Es que yo le hago el número diferente. Así, así. A ver. ¿La agarras así? Ajá. Ya es así. ¿Sí? A ver. De volar. Y le da vuelta para no ser. Nadie puede ser seguro ni más. ¿Es más rápido que pasar con la bolsa? Sí, es lo que estoy viendo, que es más rápido. Porque cuando está muy lleno, así como ahorita, meterle el dedo así como yo le hago, está más difícil. Eso es fácil. ¿La agarras así? ¿Así? ¿Y la puedes así? Ah, ver, te lo voy a intentar. Te lo voy a medio, ¿eh? Ah, sí, igual como le llenas. Se lo agarro así. Sí. ¿Luego? No, no puedo hacer. Dame la mano así. A ver, la agarro así. ¿Así? Sí. Apúñala así como le puse yo. Ajá. Apúñala. ¿Así todo? Sí, no. No, o así, o así. No, si queda así. A la mitad, la mitad. Mano tiene que quedar así y le da vuelta así. ¿Y le doy vuelta para acá? La mano tiene que quedar así, la tuya así. Aquella. Agarra la bolsa así, abre la mano. Abre la mano, así. Apuña la bolsa. Dale vuelta. Hasta aquí, dale vuelta así, tírale. No, no puede ser. Ahorita. Mira. ¿Agarra? De otra forma, son tres formas que he visto. Hay unos que le enredan. Es que le hacen así, agarran dos. de los dos extremos y le hacen nudo. Hace, pero esa forma es la menos segura. ¿Y las otras grandes también las amarras así? Sí. Dice que se la quiere llevar solo. Tienen que estar fuerte. Sabe. Ya me ¿Cuánto tiró de esto? Yo quisiera ver. ¿Cuánta gente hay de fuera? ¿Qué poquitos son, digo? Sí, están viendo de a poco. A lo mejor rato, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. A ver cuántos están por servir. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Once. Sí. ¿Ya falta poco, compa? Son once. Son once contando también a los que están aquí enfrente. ¿Ocho? Son, aquí son ocho y allá. Con aquellos son 11. 11. Un poquito, ¿no? Uh-huh. Al rato llegan más. Sí. Digo 11, perdón. Sí. Pues entonces vamos a servir los platos de aquí de adentro. Hay que volverlos a poner allá, ¿verdad? Sí. ¿Este me ayuda? Sí. Sí, dejaron como 5 ramos, nos quedaron. ¿Esta ya me la puedo llevar al patio? Sí. Okay. Que los pongamos allá, me la llevo. Es muy pesada, ¿no? Que se puede romper también. Sí, ya está un poquito rota. Mira, lleno. Lo vemos. Si te le repegas el cuerpo, ¿sí? Era bueno ponerle otra encima para que no se acabe, para que no se acaben antes. con el pacho, amigo. Anda con el pacho. Cinco años. Sí, por una camioneta. No va a tener otro. Y la pudiera. No, si no va a estar que quieras o no quieras. Más quiero, me va a ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí. ¿Esto? frijoles con elote. Thank you. nomás queda una cuchara. ¿Cuántos son entonces? 50 bolsas. No, no, no, no, no. Sí, porque luego si no, si el chat se falta, pues ya sabes dónde está el topo. Y también hay que contar con el topo. De estos entonces no vamos a servir, ¿verdad? No vamos a servir nada. Pero de afuera no. Suéltelos para servirnos para eso. Ahora son 28. ¿28? Sí. Ajá. Sí, ahora sí, ahora son más, ya llegaron más, ya son 28 afuera. ¿28? Sí, eran 11 y ya son 28. ¿Están por ahí algunas salitas? ya no, yo lo agarro, es que está después la ramita. Bien, madre. Buenas noches. Gracias. faltaron unas cucharas. Ya no hay cuchara, no, compa. Ya no hay cuchara. Pues, ¿ya no hay? Ya no hay. Ah, mira, acá hay. Acá hay dos. Ahorita las lavo. Dos, ahorita las lavo. ¿Una cuchara, compa? No, eso lo agarré más que nada por la cuchara, porque como no hay cuchara. Pues eso, bueno, ahí ya le saqué todo lo que había. Todas las cucharas que había. Hay unas dos cucharas muy chiquitas. No sé si haya desechado esa. Ayer sí alcanzaban. Ah, pero dile que lo va a hacer. ¿Plato? ¿Este? ¿Alguien tiene cuchara, compañero? No hay cuchara. Ya no hay. Allí se cansaron. Carnita, sí, ya la pura Mariana, atento. ¿Quiere caldito que haga? Uh-huh. Ahorita le voy a echar. ¿Sobró un cebolla de la casa? Una barra de cebolla que había dejado aquí la señora. ¿Sabes qué? Este lo voy a tener que dejar de moverlo por 2 horas para poder comer. Thank you. que dar cuenta que thank you. Y está bien. ¿Vas a quitar todo esto, compa? Deja que se pongan las mesas, compa. No, no traigo, compa. Nunca traigo pluma. Solo no traigo celular. Ni papel traigo. Thank you. Algunos nuevos de los que van a apoyarme al aseo de la cocina. Necesito que, como siempre, que le toque la toalla. Thank you. Thank you. Gracias.